Ahora, ahora en Frecuencia Abierta, se encienden imágenes de El Deporte. Los deportes tienen la dinámica en la voz de Federico Buizán. Información confiable para todos en todo en momento. Deportes. La bienvenida a Federico Buizán en Aspen FM. Federico Buizán, buen día, ¿cómo estás? Bueno, buen día, Jorge, ¿cómo estamos? Muy bien, muy bien. ¿Estás en Argentina? ¿Estás por dónde? Sí, estoy por Buenos Aires. Anoche pude viajar después del partido ya de Santiago del Estero para acá, para Buenos Aires. Y bueno, ahora esperar la última semana de este Mundial que la verdad que ha generado la posibilidad de que Uruguay se meta entre los cuatro mejores del mundo, ¿no? Con una campaña bárbara de un equipo que ha tenido mil dificultades físicas y que las ha podido superar, con un camino que también ha sido bueno en cuanto a calendario, ¿no? Porque se nos enfrentaron rivales que de repente ante el Mundial no estaban dentro de los cálculos. Cuando salimos de Uruguay nos decían que en octavo nos podíamos cruzar con Italia o con Nigeria y que después en cuartos podía tocar Brasil. Sin embargo, bueno, tocó Gambia en octavos, tocó Estados Unidos y ahora toca Israel. O sea, un camino hermoso para poder pensar en llegar a una final de campeonato del mundo. La única dificultad, que no es menor, es la cantidad de jugadores lesionados de Uruguay, muy cansado, un equipo que incluso probablemente el jueves no tenga todo el plantel a disposición y que no va a poder tener cinco jugadores para el recambio del banco como tenía ayer. Ayer tenía cinco suplentes, terminó entrando cuatro por la autorización del técnico, pero porque las ventanas así se lo llevaron, pero para el partido del jueves puede pasar que Mateo Ponte no sea de la partida porque terminó con una lesión muscular, un tirón en el posterior, habrá que ver cuál es el diagnóstico, pero puede ser una baja más y hay que esperar la sanción de Luciano Rodríguez. Pero si le dan dos partidos a Luciano Rodríguez, Uruguay va a tener solo cuatro jugadores de campo en el banco, ¿no? Lo que, bueno, agregaría una dificultad. Pero bueno, miremos lo positivo, un equipo que de los últimos cinco partidos, cuatro no le hicieron goles, muy sólido atrás, con una gran línea de cuatro, Ponte, Boselli, Facundo González y Maturro, con un equipo que creció también en los momentos para pegar, ¿no? Y un cierre de etapas eliminatorias muy buena de Anderson Duarte, con movilidad, con goles claves. Ayer juega muy bien Juan Cruz de los Santos. Ayer los cambios que hizo el técnico terminaron minimizando al rival en cuanto a meter una mitad de la cancha que mantuvo la pelota a su ritmo, tanto Sosa como Chagas, con Fabricio Díaz. Y bueno, la verdad que Uruguay, que empezó los primeros 15 minutos siendo superado por Estados Unidos, después del gol el partido cambia. Estados Unidos no le habían hecho goles en todo el Mundial y le hicieron dos en este partido, un autogol en el segundo tiempo que fue clave en el arranque del complemento para que Uruguay jugara más tranquilo. Y bueno, una victoria me parece incuestionable, ¿no? 2-0 que le permite a Uruguay ser semifinalista del campeonato del mundo. Y los rivales, bueno, atención, Israel eliminó a Brasil. Fíjate que Israel está debutando en un Mundial de esta categoría y elimina a Brasil. Estuvo dos veces atrás Israel y lo ganó en alargue. Italia, bueno, le ganó bien a Colombia 3-1 y Corea en tiempo extra le ganó a Nigeria por 1-0. Los cruces el jueves a las 14:30, Israel con Uruguay, Israel que viene del esfuerzo también de un alargue, y a las 18 horas Italia con Corea, y después, bueno, la final será el domingo a las 6 de la tarde y el tercer puesto también el domingo a las 14:30, todo en la ciudad de La Plata. Seguramente, Jorge, mucha gente de Montevideo va a cruzar Buenos Aires para venir a alentar a la selección juvenil el próximo jueves al Estadio Único de La Plata. ¿Alguno de los jugadores lesionados puede estar ya recuperado para este partido? A Baldo no, porque tiene un tema de menisco y ahí hay ya un problema más de largo plazo. Ferrari está con un tema muscular, que era un desgarro. Yo no sé si va a estar para el jueves. En este momento te diría que no. Pero bueno, capaz que Ferrari de repente lo pone en el banco para algún minuto muy puntual, pero habrá que ver eso en la evolución de la semana. Y la gran duda son estudios que le van a hacer ahora de mañana a Mateo Ponte para diagnosticar qué es lo que tiene. Tuvo un tirón en un momento que va a pelear una pelota con el arquero rival y los últimos 15, 20 minutos lo jugó de 9, ¿no? Es prácticamente que sin tocar la pelota, pero bueno, para no dejar a Uruguay con 10 jugadores en el final. Y hoy se espera, entre hoy y mañana, la sanción definitiva a Luciano Rodríguez, que fue expulsado y que según el código le darían dos partidos, pero Uruguay pelea para que sea uno solo, no es fácil, ¿no? Parecería mucho para lo que fue la jugada, dos partidos, pero bueno, es el código disciplinario que por una agresión te dan dos partidos directos, ¿no? Uruguay lo que intenta demostrar es que no fue una agresión directa, que simplemente fue una jugada donde él se sacaba al rival de arriba. Bueno, veremos qué interpreta el tribunal a la hora de la sanción. ¿Cómo has visto Israel? Mirá, no lo vi mucho, pero lo vi con Brasil y me encantó. Con Brasil, un equipo atrevido, con mucha intensidad y movilidad, con un delantero ahí sudamericano como Tuchelman, que me sorprendió el golazo que hizo. Después tuvo dos penales a favor, los terminó errando increíblemente en el alargue, pensé que se le complicaba, sin embargo, bueno, lo sostuvo. El mérito también de un equipo con mucho carácter, porque vos fijate que estuvo dos veces perdiendo con Brasil, perdía 1-0 y lo empató, perdía 2-1 y lo empató. O sea que eso también te habla de cierto carácter de Israel. Y algo que sí podemos, digo, confirmar es que vamos a tener un nuevo campeón del mundo, porque ninguno de estos cuatro países fue campeón del mundo anteriormente. Uruguay dos veces llegó a la final en el 97 y en el 2013. Israel está debutando. Corea fue vicecampeón en el año 2019, en el último mundial, y vuelve a estar entre los cuatro mejores. Italia estuvo dos veces en semifinales, salió tercero y cuarto, pero nunca llegó a la final. O sea que este Mundial de Argentina va a tener nuevo campeón. Los europeos vienen ganando los últimos mundiales. Y bueno, Uruguay es el único sudamericano que queda en carrera. Un asiático, dos europeos y bueno, la chance también para Uruguay. ¿Algo más por allí, Federico? No, del sub-20 no, decirte que el intermedio arrancó con victoria de Liverpool 3-2 sobre Racing, increíble lo de la Luz Peñarol, porque Peñarol lo ganaba 2-1 a pesar de algunas polémicas y de jugar con dos hombres de menos, faltando nada, tiempo adicional, y lo perdió en el final 3-2, hay mucha polémica a la actitud del equipo, al rendimiento de Peñarol, empiezan a cuestionarse el presidente de Arias como técnico y de Bengochea como gerente deportivo, el presidente los respalda, Nacional no aprovechó, fue a Jardines y empató 1-1 con Cerro jugando muy mal con un gol de Pereiro, Wanderers y Danubio 1-1, Boston River ayer le ganó a River por 1-0 y Plaza Cerro Largo 3-3. Hoy en Maldonado a las 6 de la tarde en el campus Deportivo Maldonado con Fénix y a las 20:15 en el Parque Viera Montevideo City Torque con Defensor Sporting van a completar la primera fecha del intermedio. Esta semana tenemos Sudamericana y Libertadores. Mañana juega Peñarol con Defensa y Justicia a las 7 de la tarde. El miércoles juega Nacional con Inter y Argentino Junior con Liverpool por la Libertadores. Y el jueves juega Danubio con Huracán también por la Sudamericana. Así que tenemos mucho fútbol esta semana entre la Libertadores Sudamericana y el Mundial acá. Y por otro lado decirte que en este momento está en París Manuel Ugarte para firmar contrato, está haciendo el examen médico en este momento. Manuel Ugarte, que va a ser jugador del Paris Saint Germain, se fue Messi, llega Ugarte, es un título, también llega Marco Asensio, el ex Real Madrid. Hay mucha cosa a nivel internacional que ha pasado el fin de semana, ¿no? La despedida de Benzema de Real Madrid, la despedida de Ibrahimovic del fútbol, con 41 años se retira. El papá de Messi llegando a Barcelona para reunirse con Laporta y evaluar la posibilidad de que Messi pueda volver a Barcelona. Todas cosas que están pasando en estas horas. Valladolid de Paulo Pezzolano, que perdió la categoría en España. El Manchester City, que ganó la FA Cup y ahora el sábado tiene la chance de la triple corona porque juega la final de la Champions contra Inter. Así que bueno, hay de todo a nivel de deporte y de fútbol, tanto a nivel local como internacional. Bueno, Federico, estamos en la cuenta regresiva hasta el jueves. Reiterame la hora del partido el jueves. 14:30, jugamos a primera hora el jueves 14:30, el horario de Uruguay-Israel en el Estadio Único de La Plata. Uruguay va de vuelta con la camiseta celeste para este partido. Bárbaro, Federico, gracias por toda esta información. Abrazo. Estamos en contacto. Buena semana para ti. Charlamos en la semana con la gente de Aspen. Chau, chau. Me parece muy bien. Chau.